13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. Serás desplazado como lo ocurre con los leones en la selva de África. No está mal. Está bueno que pase también. Tenemos nuevo operador y máquina con la que estamos renegando un poquito. Sí. Hoy tenemos de invitada a Eugenia González Mozano, que viene a contarnos de su obra, básicamente. Y nada, este fue un programa grabado. No vamos a mentirle a la gente. No, claro. Así que, bueno, eso. Vamos con Eugenia. Música seleccionada por ella. Antes de ir con Eugenia, sí, quiero que el compañero Guede acá nos diga lo que nos tenía que decir sobre Kid Loco. ¿Te acordaste? Espirales. ¿Tenemos? Kid Loco en Córdoba, próximamente. Ajá. Pregunten, averigüen. Ahí tenés, mirá, dale. Para, data. Ahí te digo. Jueves 28 del 4, Estudio Theater. ¿Dónde es eso? Con Kid Loco. Yo sé que van a estar ahí los chicos de Big Bang, Proyecto Big Bang. Y instalaciones varias. Y ahí están los chicos de Big Bang. Hay varios otros. Pero está bueno lo de los chicos de Big Bang. Por si no te quedó claro. Kid Loco no sé quién es, pero parece que es grosso. Nada, para que se lleguen. Jueves 28 de abril en Estudio Theater. Listo. Bueno, vamos con entonces, Eugenia, entonces. Vamos con Eugenia. Musiquita de Eugenia y nada. Allá vamos. Vamos. Empecé escribiendo o intentando pensar en qué era para mí el arte. Que un poco pensé que era lo que me convocaba a venir acá. Bueno, para mí el arte es una forma de conocimiento del mundo y por lo tanto de mí misma, ya que habito en ese mundo. El arte tiene algunas ventajas con respecto a otras áreas de conocimiento. No tiene métodos preestablecidos y toma elementos y procedimientos de otras áreas para trabajar en ella. A veces más cercano a la antropología o a las ciencias exactas o a la filosofía, etc. Los artistas hoy podemos trabajar con una gran libertad, que ha sido conquistada a lo largo de la historia del arte desde el romanticismo. Y esa libertad conlleva, creo yo, una responsabilidad en cuanto a nuestro vínculo con el marco social. Es decir, cualquier cosa puede ser potencialmente arte y esto implica un problema para el espectador que hoy se encuentra un poco desconcertado. Específicamente en Córdoba, creo, nos queda un gran trabajo por hacer. Un intento de este acercamiento es para mí la obra Parabrisas de Lucas Di Pascuales, donde convoca a la comunidad artística a debatir. Yo creo que cualquier hombre o mujer es un artista, aquella premisa que desataba Joseph Beuys hace algún tiempo. Creo en el concepto ampliado del arte, pero también creo que como futura licenciada y por haber elegido el arte como mi profesión, tengo que aportar al conocimiento del arte y a través de este al mundo en general, estableciendo vínculos con el entorno. Esa es la primera la parte. Sí. Buenísimo. ¿Quieres presentar quién es la invitada? No. Eugenia González Mozano. Uh-huh. Bien. Artista plástica. Artista plástica, sí. Formada en la Universidad de Córdoba. ¿A punto de recibirte? Sí, sí. O sea, te falta poco, estás en la y tesis. Y este año esperamos la tesis. ¿Sí? Ah, mira, sí. ¿Y pensaste quién es tu director? Sí, es Gabriel. Gabriel. Sí. Ajá. Pintura. Creo que va a ser. El eje va a ser la pintura, pero espero que sea más una instalación que una muestra de pintura. Ajá. Buenísimo. Y bueno, a Eugenia la invité porque conocía tu obra, pero bueno, cuando vi el blog, que es nuevo, ¿no? Nuevito, sí. O lo linkeaste. Sí, está. Ajá. Bastante nuevo. Bueno, vi como muchas cosas que no había visto, y como que vi mucha producción, como muy coherente, entonces me dieron ganas de que nos cuentes sobre tu obra y sobre tu carrera y tu diferencia entre artista y estudiante. Digo, porque tanta calidad de obra y tanta cantidad de obra, bueno, por ahí es la facu, sos vos pensándote como artista, son las dos cosas. No me es habitual encontrarme con esa calidad y cantidad de obra en chicos de la facu. Muchas gracias. Pero bueno, a mí me sorprende un poco lo de calidad y cantidad, pero ¿sí? Bueno. Ajá. Así que bueno, eso, quería preguntarte, y está buenísimo lo que escribiste porque quería preguntarte un poco sobre tu postura y ¿por qué no escribís nada en el blog? Que ya lo vamos a linkear cuando subamos el programa, pero no hay para texto, no hay nada, imágenes, pequeñas reseñas, sí. Entonces, como globalmente, ¿me querés contar un poco qué subiste, por qué lo subiste? Digo, eso que vos decidiste considerar obra, uh-huh. ¿En base a qué, cómo hiciste esa selección? O por ahí no te parece importante, porque si no escribiste en el blog, digo, porque por ahí pensás que todo eso no importa, ¿no? Sí, si tuviera que agregar algo, escribiría algo descriptivo de lo que se ve, digamos. Claro. O que ayude tal vez a comprender algunas cosas que las imágenes no pueden contar. Claro. Pero así como respecto a qué pienso sobre el arte y eso, no sé, no se me ocurriría subirlo al blog. Claro. ¿Por qué no? Por una cuestión de mi personalidad, supongo. Como no sé, no estoy todo el tiempo posicionándome, aunque sí lo pienso para mí misma, digamos. A lo sumo que alguien me lo pregunte, digamos, si no, me lo guardo. Claro. En general. Claro. Sí, tiene que ver un poco con algo que te quería preguntar concreto, que es tus estrategias, si es que las tenés así delimitadas, para constituir en obra estas cosas que por ahí son, o no, ejercicios de clase o eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí el paratexto no está entre las opciones, o por ahí es solamente la obra y nada más. ¿Pensás que tenés estrategias como para constituir en obra toda esa producción? Supongo que sí, no lo pienso como estrategias. Ajá. Esto de ser estudiante o artista es como que ya hace tiempo que me lo siento menos un estudiante. Ajá. Que... Eso es lo que iba a decir, porque ya casi estás... Sí, hace ya dos años... A ver, cuando terminé la facultad te recibís de artista, nadie claro. Se recibe de artista. Claro. Pero ya es como que estás un paso más adelante de un estudiante. Claro. Ya dejé de cursar, eso para mí fue claro. Mi punto clave, digamos. El dejar de cursar me lanzó al vacío de ver qué era el mundo del arte. Y a partir de ahí empecé a trabajar con más una idea del espacio, de la instalación, uh-huh. Que es un poco lo que yo subí al blog. Uh-huh. Digamos, hay cosas más viejas, pero lo que subí nuevo, digamos, es la obra del 2009 en adelante. Uh-huh. Y... ¿Cuándo dejaste de cursar? En el 2008. ¿Y por qué un vacío? ¿Que tuviste una crisis? De... Sí, de estar tan contenida en la facu, por los profesores, ¿no? Todo el tiempo están como marcándote eso, marcándote un marco, digamos, o una consigna, o por más que yo creo que tenés libertad de producción, a veces te encontrás con cosas que no te parece que tengas tanta libertad, pero en general sí. Bueno, eso te da las cuestiones que plantean o la carrera como está pensada, ¿no? Esto de limitar si es pintura, escultura, grabado, ¿no? Eso ya, ¿no? Esas fronteras me parece ya no existen, pero bueno, dentro de la facu todavía están. Claro. Y es que sí, es un recorrido predeterminado la carrera, o sea, el asunto es ahora más. Ahora más es como que tenés que construir vos tu recorrido. Sí. Creo que apuntado un poco eso, con lo de las estrategias. Y cuando ponele vino Manuel Molina, y no me acuerdo otros invitados que son estudiantes de la facu, casi todos. Sí. Entonces, por ahí hablamos con Elisa O'Farrell, la residente de Buenos Aires, que en Buenos Aires ponen los artistas no salen de la facu. En cambio, nosotros en Córdoba tenemos casi todos artistas universitarios. Y entonces, bueno, siempre que viene un artista universitario, me interesa preguntarle cómo hizo esa articulación, que generalmente cuando logran ser artistas como Manuel o como vos, digo, logran pensarse o plantearse como artista, es medio natural, como que no fue tan pensado ni tan consciente como en otros, que es como más forzado o conflictivo o que no se llega a producir directamente, ¿no? Salís y tenés el título. No lo pensé, digamos, claro, en esos términos, pero ahora que vos lo decís es que es algo medio natural y yo creo que sí, digamos, claro, que es totalmente natural, porque es, en la facu le dedicas un tiempo a la producción, dejás de estar en la facu y decís, ¿qué hago? Yo tengo este hábito, ¿entendés? O sea, es lo que sé hacer, sé sentarme y dedicarle tiempo a pensar en el arte y a producir en arte, digamos. Y entonces, bueno, es como natural, ¿no? Claro. Como orgánico, digamos. Claro, sí, claro, esa parte es como, es la natural. Bueno, sí, creo que tiene que ver con la discusión que tuvimos hace un rato. Yo insisto en que nada es natural. Ah, ahí va. Pero lo que no, sí yo, digo yo es lo pienso que, en sentido sí, que tanto como estudiante y como artista tenés naturalmente esa necesidad de producir. Por eso estás en esto, si no, no estarías. Sí, pero constituirte como artista en un medio es distinto a tu necesidad natural. Es más que eso. Sí. Está bien, creo que vos apuntabas, vuelvo a lo mismo, con las estrategias a eso. O sea, en la, durante la carrera está bien, vos seguís las consignas, cumplís el recorrido. Y después de la carrera, más allá de lo que vos estás produciendo, sea mucho, sea poco, si te querés plantar como artista, es como que tenés que plantarte estrategias a seguir. O sea, desde mostrar hasta publicar en un blog o lo que sea. Sí, a no ser que produzcas y lo guardes en tu casa, que también va, es válido. Pienso que cuando leía esto, que era para mí el arte, un poco marqué una diferencia entre que para mí cualquier persona es un artista, pero hay una diferencia en aquel que es licenciado y elige el arte como una profesión. Eso me parece que yo me posiciono de ese lado. O sea, que cualquiera es un artista, pero algunos son profesionalmente artistas. Claro. Digamos, la cosa está en la profesionalización. Sí, pienso que eso que vos hablas de estrategias tiene que ver con... Sí, estrategias para lograr la legitimación, en realidad. O sea, profesionalización no creo que exista. O sea, es diferente a otras carreras. Vos sos, estudias arquitectura, te recibís y empezás a construir porque tenés el título, que aparte es una exigencia para poder trabajar. Como artista no existe esa exigencia. No. O sea, vos para hacer una muestra no te piden que vayas con tu título. No es eso lo que te autoriza, digamos. No, pero como yo un poco también me lo ponía a pensar, digo, con esto del censo, que igual no participé del censo, no fui censada, pero digo, bueno, mi profesión, ¿cuál es? Para mí es artista, ¿no? Para mí sí es una profesión. Y como que sí encuentro de que no es una profesión muy como estándar, o pero creo que me gustaría que lo sea, digamos. Que esté más regulado el recorrido, sí, la carrera del profesional. Sí. Sí, eso estábamos hablando un poco con Luis, sobre la fórmula en el arte contemporáneo para, qué sé yo. Yo creo que sí lo está. Y que algunas personas lo descubren intuitivamente y otros lo fuerzan y lo reproducen. Pero creo que sí es una carrera, por lo menos contemporánea, que está completamente... Sí, el tema de la remuneración, de lo económico, de cómo, eso también entra en esta idea de ser profesional o no. Sí, bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Claro, yo estaba pensando en legitimación. Es parte también. O sea, es parte de la legitimación. ¿Quieres leer la segunda parte? Primero tenemos que decir dónde estamos, ¿no? ¿Y sí, qué fecha es? Porque esto está saliendo en el Sarasa de Sarasa de Sarasasa. No estamos en vivo. Podríamos simularlo. No, está mal eso. Podríamos sacarnos una foto con un diario. Con Eugenia todo photoshopeado. Claro. No, bueno, estamos grabando una serie de programas ya que vos te vas a mandar al frente. Te vas unos días de vacaciones. Bien merecidas. Faltazo. Entonces vamos a ir emitiendo estos programas durante tu ausencia. Sí. Sí, y si no tenemos ese programa en vivo, bueno, contar un poco que este año nos pensamos reunirnos con artistas cordobeses y conocerlos, como lo que estábamos hablando en el corte, conocer sobre sus obras y sobre sus personas y seguir pensando para qué estamos haciendo eso. ¿Para qué estamos en este espacio? Exactamente eso. Te tomas el trabajo de escribir. Sí. ¿Y la segunda parte? ¿De qué se trata? Y intenté hablar más de lo que pienso sobre mi obra en particular. ¿Lo leo? Sí, bueno. Claro. En mi obra trabajo a partir de mi experiencia, de mi entorno, de lo cotidiano, de la naturaleza, y también recurro a recuerdos, a la historia familiar o sensaciones pasadas que evoco hacia el presente en un intento de reconstruir la historia que he olvidado. Entiendo mi propia vida, mi experiencia directa, como fragmento de la realidad y como única verdad posible. En mi obra aparecen objetos y procedimientos extraartísticos, como objetos de cotillón, elementos que encuentro en la calle, piezas de costura, a veces cercanas a la artesanía. Me interesa trabajar con esa porción del mundo que percibo, que veo, que me toca, que respiro y que me conmueve. La economía de recursos es una constante en mi trabajo. Esto es, por un lado, para mí, una pequeña resistencia cotidiana. No dejar de producir a pesar de. Pero, por otro lado, se ha ido convirtiendo en una posición política, en transformar aquello que ya está. Me interesan aquellas relaciones absurdas, esos caprichos que escapan a la lógica racional. A veces me gusta pensar al artista como un posibilitador de hechos mágicos, pero no de hechos extraordinarios, sino de aquellos que suceden todos los días. Sí, todo lo que yo te quería preguntar. Acá termina el programa. Qué bueno, ya, era lo que quería evitar. No, pero... No, bueno, me pasa cuando veo este tipo de obras de tipo... A ver, cuando vos ves una obra y haces una lectura pasando por un planeador así por encima, muy grosera, y sin texto, sin paratexto, ¿no? Que bueno, sentí estas relaciones con la artesanía, la cuestión autorreferencial, por ahí la cuestión del objeto o del lo bonito, lo lindo, la cuestión de la belleza, pero sentía, me hacía ruido, que había una cuestión política fuerte, que es todo esto, y es sobre lo que te quería preguntar, porque, digo, es como que he visto mucha obra de objetos bonitos, y como que me parecía que había una cosa detrás, que no tiene por qué haberlo, digo, pero me intuía que había una cosa detrás que tenía que ver con, por ahí no sé si viendo lo de las tapitas, ¿no? Que tenía que ver con otra cosa. No, bueno, eso, desde una mirada como reduccionista se pueden leer como objetos bellos, pero bueno, ahí nos estabas contando en qué momento, con esto de la economía de recursos y de pensarlo como una cuestión política, pasan a ser otra cosa más allá de objetos bellos, ¿no? Y eso como que está muy interesante descubrirlo en todo este tipo de obras, ¿no? Que, no sé, soy redundante, creo que ya lo dije, ¿no? Eso, también vos lo dijiste. ¿De dónde te nace, cuando empezás a salir de la artesanía, del trabajo, del taller, y empezás a pensar todas estas cuestiones políticas? Sí, es un proceso que tampoco sé pensar claro. cuándo comenzó y cuándo no. O sea, para mí no son cosas diferentes, sino que es parte de lo mismo, digamos. Es como mi experiencia. Yo acá como lo ponía como este fragmento de realidad que para mí es la única verdad posible, en ese sentido, digamos, lo que yo percibo, lo que veo, lo que me rodea, lo que me toca, digamos, de eso puedo hablar, digamos, de eso puedo, no sé, puedo saber algo. Claro. No sé. Y eso visto como esto de la resistencia, como bueno, no me queda otra. No, pensé, bueno, no me queda otra, sino no puedo producir, digamos, no cuento con dinero para producir, pero a la vez, digamos, encuentro como una elección en esto de no sé, por ejemplo, si pensando en cualquiera de las obras, en la de las gotitas que lo hice en cartones que encontré en Madrid, digamos. Ajá. Y estaba ya sin un peso, ¿no? Digamos, sin embargo tenía ganas de hacer algo, y es como una posición también, ¿no? También esto del artista crea, fabrica, imagina, imita la naturaleza, o sea, ¿qué hace? Claro, y allá por ahí, sí. No, eso de como ya lo que está hecho, bueno, y transformarlo. Claro. Así pienso, como, bueno, un artista alquimista, porque he leído sobre alquimia, mis intereses son un poco diversos, pero... Wow, está buenísimo, alquimia. Como transformar lo que ya está. Hablando de alquimia. Por favor. No sé qué les puedo decir de alquimia. Yo a mí me encanta, pero o sea, tampoco sé nada. No, me interesaron las imágenes, los grabados. Ah, las imágenes. Sí, y como toda esa parte más de la ciencia sagrada, de René Guénon. Porque aparte, o sea, el poco que he leído, las imágenes están llenas de simbolismo, están llenas de contenido, ¿cómo decirlo? Sí, simbólico. Sí, pero aparte apuntan a cosas muy puntuales dentro de la alquimia, ¿no? Sí, como bien específico sí, lo que te quiere decir. Es muy complejo. Sí. Uno por fuera no puede leer casi nada. Es para especialistas. Sí, iniciados. Sí, eso pretendían ser, digamos, pero pudieran leer solo un poco. Claro. Sí, bueno, te quería preguntar también de esto, de la rosa, del diamante... Esta figura que por ahí pusiste en alguna obra, sí. Del Sepia y en el Mongusi. Mongusi. Y pensaba si tenían alguna relación. Sí. ¿Por qué el diamante? ¿Por qué la rosa? Sí, vienen de esas ahí. Imágenes como herméticas o simbólicas. ¿Y te da como pudor así esa parte? Sí. Porque, qué sé yo, siempre tengo como esa cosa de que, o sea, como te decía, viste, la música como ecléctica, viste, que me interesa todo y me parece que nada se conectara, digamos, que veo de alquimia, de botánica o no sé, o... Bueno, pero tiene eso, creo que muchos artistas trabajan con ¿sí? imágenes que en realidad significan algo para uno mismo, ¿no? Sí. No necesariamente tenés que contarle a todo el mundo qué significa para vos, a qué hace referencia. Pero el juego es lograr que eso se lea. Lo buenísimo, en otro lado. Lo buenísimo que estoy pensando ahora es que esto de ver tu blog, ver toda la obra, no leer nada, y lo mismo pensar que hay una cuestión política, que hay un planteamiento detrás, y que hay una cosa, yo pensaba más en esotérica. Sí. Sin que haya puesto una sola palabra, digo, al final, ves Luis, que no hay que preguntarle nada. Eso está bueno, me sorprende también. No, nunca, bueno, uno nunca sabe lo que ve la otra persona. Claro. ¿Qué ve cuando ve lo que uno hace? Claro. Sí, y son decisiones, porque cada uno elige qué mostrar, cómo mostrar y qué decir. Por ahí con Aníbal charlamos esta cosa de qué explicar, por qué explicar, cuánto. Y yo soy más partidaria de eso, del cero, nada de texto. No, creo que no es necesario. Yo me lo pregunto, porque a veces parece muy necesario, sí. ¿No? Pero, a ver, no sé. Y depende también del tipo de obra, poner la de Manuel Molina, si no lo explica, no hay por dónde. Bueno, pero no es necesario que la obra esté acompañada de un texto, pero creo que como artista o como cualquier persona, la mayoría de personas, tienes una lectura, haces una lectura, algún material lees, como te ocupaste de lo alquimista, por ejemplo. ¿Lees algo en especial? ¿Seguís algún autor en particular? Sí, he leído, digamos, todo lo que me ha propuesto las cátedras de Historia del Arte ha pasado por mi lectura, digamos. O sea, eso sí. Es, ahí está como la base de lo que a mí me llevó a leer después. Y algunas cosas me interesan y tal vez otras no. ¿Cuál más? Pero, con respecto al arte específicamente, no sé, lo último que leí es de Autobiografías Visuales de Ana María Bosch, que me parece un libro chiquito y me encantó. Que habla sobre, por ejemplo, la obra de Onkawara y cómo esto puede ser autobiográfico, siendo que Onkawara es un artista conceptual, digamos, ¿no? Como, y habla también de otros artistas después. Hace un recorrido por varios. Pero. Sí, o qué sé yo, ahora estoy leyendo de Kawabata, ¿no? De fragmentos que no tienen que ver con el arte, pero sí, o con la literatura. Todo tiene que ver. No con las artes visuales, ¿no? Sí, pero así, es como salteado, como que me voy interesando por una cosa y de repente... Bueno, no sé, como puedo escuchar Bossa Nova, claro. Es parte, parte del juego, ¿no? Y de la búsqueda. Sí. Los recorridos. Creo que más o menos todos hacemos lo mismo. O sea. Sí, y por más que uno piense que tiene muchos recorridos, termina siendo acotado. Sí, yo... Me parece eso, como una, a veces pienso como, qué falta de criterio, digamos, ¿no? Como qué amplitud, ¿no? Pero no, termina siendo... Hay un criterio, sí, digamos, sí, no sí. Sí, yo creo que para salirse de ahí uno tendría que irse, no sé, a la China y por ahí termina igual allá con los mismos recorridos y las mismas cosas, ¿no? Tampoco es que uno se diversifica tanto y por eso la obra termina teniendo coherencia, al fin y al cabo, con suerte, en realidad. Como maná caído del cielo. ¿Pensás que es importante que tenga coherencia? Porque tu obra tiene una coherencia, sí, increíble. Bueno, yo pienso que no la tiene, pero sí lo busco. Sí lo busco. Ajá. O por lo menos lo deseo, digamos. Que tenga coherencia, digamos, que se vea. No por una técnica o un material, o no, digamos, pero sí que se vea dentro de... Por lo menos coherencia estética que tenga. Interdisciplinariedad que hay, digamos, que puedo usar cualquier material o cosa, que se vea como algo coherente. ¿Y por qué te interesa que tenga coherencia? Sí, digo, ¿pensás que es necesario? Sí, pienso que sí, pero... Porque a mí me pasa ver mucho de ponerle ahora a artistas que son muy lineales en su obra, que... Parece que tuvieran un tema, una metodología y pasan años con eso y como que es otra forma de legitimación del arte contemporáneo. Eso, el artista focalizado, sí, y casi pareciera un pecado esa, la diversidad, que por ahí en otros momentos me parece que era más común, no sé. Me molesta un poco la necesidad de coherencia porque está, pienso... solicitada para el que lo lee. Los críticos o el galerista necesitan que haya una coherencia en la obra del artista, entonces uno responde a eso. No sé. Me pasa que también cuando... Yo siempre me gusta leer las biografías de los artistas. No de todas, de las que puedo, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la de Joseph Beuys. Uh-huh. Y cuando yo veo la vida de él y la coherencia con su obra, eso a mí, digamos, me gusta. Claro. Vamos a encontrar eso, como esa... Digamos, es pensar, esta persona no habría podido hacer otra cosa con esa historia de vida que tuvo, ¿no? Claro. Y eso como que... No sé, me parece... Como si la coherencia tuviera que ver con la sinceridad con uno mismo, algo así. Sí, como, sí. Bueno, como si estoy uno... pensando ahora con vos. Como si uno en definitiva no pudiera... Digo, como si uno dijera, bueno, en tu vida solo puedes decir dos cosas. O sea, ¿cuánto pensás que podés decir? ¿Pensás que tenés tanto para decir? En realidad, decir lo que tenés para decir y es esto, sí, y decirlo bien. De y... forma, claro, por ahí, sí, por ahí es eso, limitarse a lo que uno realmente, no sé. ¿Hay otra forma? Que no sea limitarse a lo que uno es. Es que podría ser forzado. Digo, podría ser forzado. Me pasa mucho cuando veo a los artistas de género, ponele, pensar si ellos pudieran hacer otra obra. Porque si hubieran sido tan marcados por ciertas cuestiones, que yo digo, está buenísimo lo que hacen, pero capaz que ni siquiera pueden hacer otra cosa. Y capaz que ni siquiera necesitas que te pase algo groso en la vida. Capaz que nadie pueda hacer otra cosa, digo. Pero me gustaría nacen, por ahí nacen pensar de que... la necesidad propia, la vivencia es propia y lo que uno es, ¿sí? O sea, yo no lo puedo concebir desde otro lugar. Yo creo que sí, que hay momentos en la historia del arte... Es como si, no sé, yo quisiera hacer una obra sobre... Que no tenga nada que ver con vos. Estados Unidos y... No sé, no podría ser un invento. Pero y podría no ser hay un cosa... experimento, digo. Obras de arte que aunque sí, invento, aunque sí. Y creo que sí, sí creo que hay. Sí. Bueno, pero pues, para mí es una mentira, o sea... No son obras de arte, son inventos. Y meto en el más sentido de la palabra, ¿no? Volvemos a la discusión. Es que sí, es que yo lo estoy pensando como por ese lado también. Esto es lo que puedo hacer y sé que puedo hacerlo bien. Ponele, esto es lo que me sale y tiene que ver con mi pero, vida. Con el... Al pero... margen de que puedas hacerlo bien o mal, ¿qué sí. otra cosa puedes hacer? Que no sea lo que sos vos mismo. Y por eso, me parece que como si uno tiene la intención forzar ese paso y... Parece que nos fuimos por las nubes, pero en realidad es porque estoy pensando en esta necesidad de coherencia de la obra del artista y de sinceridad, así entre comillas, ¿no? Que no sé, me hace ruido. Si te hace ruido, hay que escuchar música. Ok. The days I'm spread so thin, it's like I'm getting carried up by the wind. Every time you get high, you might see me floating by. Well, so long, old bean, it's been a dream being with you. I couldn't tell us apart. Oh, and I know neither could don't tread on me when you float downstream on a moonbeam. So long, moonbeam. So long, moonbeam. Here comes the mopping water singing, oh, when's there gonna be a wondering when all of our troubles are gonna end. 'Cause we've had our fill of finding our empty pockets empty as still. And there probably won't be an end to them, my friend. And now that my tra-la lies are dating little sips of the Hollywood bowl, mind. How kind of them to mellow, mellow, mellow my soul. Well, they're the gambling kind of smooths to possess on the door, but they never beat so. Changing Dale, contame lo que tenés en tus manos. Tengo un librito preciosísimo, muy Eugenia. Descripción. Un librito de tapas de hojas duras. ¿Lo encuadernaste vos? ¿O lo hiciste hecho a mano? Sí, hecho a mano. Y tan artesanal, blanco, con un portafolio de Eugenia, con imágenes de sus obras. Y tampoco veo ningún texto. Y se lo mostró una amiga que... Insiste con el texto. Sí, que no viene de las artes visuales y me dijo, le falta un texto. Entonces, bueno, ya tengo que poner. No sé si le falta un texto. Me parece que su la postura... Digo, yo insisto en desnaturalizar lo naturalizado. Es una decisión. Ahora, que no sea consciente es otra cosa, pero es una decisión. Pero no quiere decir que esté buena o que esté mala. Con imágenes de la obra en el sepia. ¿Me querés contar de mudable, imperfecta y completa? Dale. Es una obra que nace, digamos, de la asociación de objetos. Y nace en un espacio en el que yo en ese momento tenía para producir, que era mi pieza. Ajá. Y de ahí, ¿no? Objetos como que me regalaban, con obras de amigos, de compañeros... de cosas que iba encontrando, de materiales que iba encontrando con los que podía hacer algún objeto yo. Y de esa asociación empecé a ver como que cobraban nuevos significados. Digamos que dos objetos juntos Ajá. ya no eran lo mismo que solos. Y a veces con eso que también que yo hablaba en el texto de lo absurdo, ¿no? Como que no tenía una lógica que respondiera a algo como racional, sino más bien un encuentro absurdo. Ajá. Y bueno, como ganas de trabajar en el espacio y de ver qué sucedía como en un ambiente con estos objetos y también nociones como la belleza aparece, digamos, de ahí se desprende el título, que es un concepto de belleza japonés. Ajá. Que es una filosofía que se llama wabi-sabi, ¿no? Y que la belleza es eso, ¿no? Lo incompleto, lo mutable, y de ahí sale el título. Y, no sé, ¿alguna pregunta? Mirá, eso no lo tenía porque yo estuve de guardián de sala, no sé cómo se llama, cuidando la sala del sepia cuando estaba tu muestra, que para mí fue un placer porque son dos horas en las que no entra nadie y una soledad absoluta cuidando la sala y era muy lindo estar ahí, era muy habitable, realmente era un espacio habitable, no una muestra, y había, bueno, toda una relación con los sentidos porque había sahumerio, había música, y todo estaba tan dispuesto como para hacer recorrido y atmósfera, tenía mucha atmósfera. Y... Pero no recuerdo haber, no había texto. ¡Ah! No, porque eso no lo cuento en ninguna parte de la muestra ni nada, ni hay un texto que hable sobre... ¿Cómo se llama esa? Wabi-sabi, cuando lo ve. Eva te va a escribir los textos para todos. Sí, bueno, yo voy por la segunda página. O avisar, digamos, quedó algo para adentro, digamos, que con Lucas, que es con quien trabajé, digamos. Creo que fue curador. El curador, sí, y además me acompañó en todo el proceso de producción. Ajá. Así que digamos, quedó como una anécdota para adentro. En realidad no vi necesario decirlo. Está bueno, sí, estaba en el título, algo, digamos, sí. Aparecía perfecta, completa, saludable. Sí, sí, sí, sí. Está bueno guardarse algo, aunque sea inconscientemente, y no poder poner todo. ¿Fue tu primera muestra? No. Sí, sí. Individual. Ajá. La primera muestra individual. ¿Y la de los cartones? La de los cartones fue en Madrid, y fue antes, pero era dentro de un proyecto colectivo. Ajá. ¿Qué se llamaba 6 por 6 euros? Sí, porque el contexto de donde yo presenté ese proyecto era una muestra que era, precariedad en el arte, Ajá. presupuesto 6 euros. Esa era la muestra. digamos, dentro de esa muestra, una de las artistas, que era Nuria Well, proponía alquilar su espacio de exposición por 6 euros el día. ¡Copadísima! Y ese fue ahí donde yo... ¿Cómo se llama? La artista Nuria. Nuria Well. Qué bueno que está. ¿Y qué hacías en Europa? De paseo. Ajá. De paseo visitando a mi familia. ¿Y cómo te vinculaste al proyecto? Y porque fui a este espacio que se llama Limit, porque ya tenía referencias de Limit y como que tenía ganas de conocerlo, y llegué y estaba ese proyecto encaminado, digamos, recién se inauguraba. Claro. Se inauguró mientras yo estuve allá. Bueno, ahí contacté con Nuria y dije, bueno, ¿por qué no hacer algo? Porque me interesó su propuesta, digamos. Claro. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer algo ahí? Sí, pensé cuando me contabas esto de que trabajas desde la precariedad o desde el lugar de la resistencia, ¿no? De artista por ahí latinoamericano sin plata y qué sé yo. ¿Cómo habrá sido tu recorrido por Europa viendo todo lo que imagino que debe haber ahí, capaz que no es así, sí, de distinto en relación a eso, y produciendo una obra de este tipo, ¿no? Reafirmando tu resistencia allá Y justamente me llamaba la atención, desde ya había visto en las agendas, digamos, que se iba a inaugurar esta obra, y me llamaba la atención porque uno tiene esa idea, ¿no?, de que en Europa esto no pasa, ajá, digamos. Y resulta que tienen los mismos problemas y cuestionamientos que nos hacemos nosotros acá. Uh-huh. Digamos, la precariedad con la que se trabaja, las políticas públicas institucionales, que no se destina dinero. Sin embargo, yo visto desde afuera, sí pienso, bueno, pero ustedes disponen con un... Disponen de mucho más, claro, que lo que disponemos nosotros, pero las problemáticas son las mismas. Y pues como sigue un artista del interior y se para delante del garaje, hay muchísimo dinero. Y pero es una cuestión de chapa. Y pintura. Tal cual. Así que son cartones que encontraste en la calle. Sí. Porque se ven todos bastante homogéneos. Es basura, sí. Mira. ¿Qué son, para contar, montaste una serie de... ¿Son gotitas? Sí, un patrón. Un patrón. Lluvia de cartones. Y trabajas mucho con... ¿Cómo es tu acercamiento al patrón, a lo simultáneo, a la seriación, que es una constante? Sí, es como del trabajo... Como del trabajo mío con lo textil. Uh-huh. Me parece que ahí empiezo a esa vuelta al patrón... seriado, lo repetitivo. A las formas geométricas. Sí. Sí, en esa, en esta obra de sepia se notaba mucho. Bueno, en la obra en general. ¿Y cómo fue la obra de las tapitas? Eso fue una colectiva que se hizo en Unquillo. En Unquillo. Sí, esa fue la primera experiencia colectiva. Ajá. Fue para mí muy positiva. El trabajo con el colectivo, éramos muchos en el colectivo. ¿Cómo se llamaba? El colectivo se llamaba, ya no está más, digamos, ya fue, pero Paquetes de Mil se llamaba el colectivo. Ah, Paquetes de Mil. Y estaba Lucas, Despósito, estaba Mariana Paván, Clara. Ah, Mariana. Clara Gómez, Romina Gargano y Romina Puigdemasa. Ajá. Éramos toda gente de la Facu y también empezó como una idea de trabajar con eso que era basura. Uh-huh. Empezamos haciendo un proyecto en Río Ceballos que fue hacer como unos flotantes con los culitos de las botellas, que eran como unas flores. Ah, ¿ese fue primero? Sí. Pensé que había sido después el de las tapitas. No, ese fue primero. Uh-huh. Y de ahí... ¿Y cómo era? ¿Pedían a la gente las botellas o las recolectaban? Sí, las buscábamos, salíamos a hacer caminatas y recolectábamos por todos lados botellas. También ¿Y querían, las pedíamos. La idea era llegar a 1000? En ese momento no queríamos llegar a 1000. Pero sí, lo de paquetes de 1000, ajá, es porque lo de las tapitas fue como ¿Son que... ¿Son 1000? Sí, paquetes de 1000 armamos, no, de 500, no me acuerdo. Ajá. Pero sí, como que armamos paquetes de cantidad de material. Ajá. ¿Y esa obra, cuántas tapitas tiene? Y 10.000. 10.000 tapitas fueron esas. ¡Wow! Sí, muchas. Que la obra consistía en pegarlas, formando una pared, un círculo hueco, irlas pegando en un círculo. Y eso fue una jornada que invitaron a la gente. Fue, en... fue enmarcada en el simposio de escultura en madera de Boquillo. O sea, éramos un bicho raro, de que no teníamos nada que ver. Pero sí estuvo bueno porque había un montón de artistas extranjeros y también de Unquillo, de Córdoba, como fue como una comunidad. Trabajamos durante 5 días ahí, pegando día y noche, así que fue un trabajo donde estaba el cuerpo al puesto. Sí. Y después de hacerlo lo volvimos a destruir. O sea, lo terminamos de hacer a la torre y que tenía 2 metros por 2 metros más o menos, uh-huh. O sea, 2 metros de diámetro y de alto. Sí. Y lo terminamos de hacer y se... ¿Y los diseños? Porque había un corazoncito para ahí, sí, la gente intervenía. Sí, vinieron muchas escuelas a trabajar con nosotros, los niños, como que estaban ahí. Y sí, cualquiera que quisiera pegar tapitas, podía hacerlo. ¿Hicieron esas dos obras y hicieron algo más o ya se disolvieron? Y después se disolvió. ¿Cuánto duró? No, fueron 2 años, ¿no? Dos o 3 años. Sí, los colectivos como que duran poco. Córdoba, no sé, en otros lados. Sí, después tuve otras experiencias, ¿sí? Pero también se van disolviendo. Pero igual de todos me quedan como lindos recuerdos. Ajá. Y por curiosidad, ¿no? ¿Por qué se disolvieron? No por nada en especial, es como se disolvió una falta de interés de reunirse o... Claro, yo veo por ahí que es una estrategia como para el que quiere empezar a producir... fuera de la facu, el colectivo, ¿no? Sí. Y después sentís que ya no como te hace falta. Sí, una necesidad también como de sociabilizar la producción individual, porque también otros colectivos con los que estuve, también con Romina Bargano, Roxana Mistoletti y Carolina Sánchez, que fue como una necesidad de empezar a mostrarnos lo que estábamos haciendo. Claro. Después vino en una producción colectiva, pero sí, como eso de juntarnos a hablar de qué hacemos. ¿Y si está en el blog la obra de ese colectivo? No, no, no la subí. ¿Cómo se llama el colectivo? No tenía nombre. Era grupo de... Un grupo de... Sí, de lectura. Sí. Ese era nuestro grupo de lectura y pensamientos. Nos juntábamos a leer y a mostrarnos. Claro. Ahora las veces que te juntaste o que hiciste algo fue producción. Porque ahora hay como mucho artista, etcétera, ¿no? El gestor, que lo que sea, radio... Siempre tu objetivo es la producción, no te interesó otra. Sí, igual para la producción es como para... Si querés producir tenés que encontrar un lugar donde, tal vez... Y terminas haciendo todo. Sí, se termina haciendo un poco todo. Sí, pero así puntualmente como Lucas, ponele que es más curador... Claro, no. Te interesa la producción. Sí. Ni se nota. Creo que vamos a un tema. Claro. Dale. Não volta pra o céu. Cultivando mi pequeña sensación, otro. La vida es un tazón de cerezas, otro. Y son de personas distintas, sí. Ahora no va a decir de quién, pero cuando lees todo junto es un poema y además cuando ves los... Contanos qué son. Bueno, son los títulos de los blogs, uno es mío y de dos amigas. Sí. Pero bueno, andan por ahí. ¿Andamos por ahí? Sí. Bueno, con ellas ahora sí tengo un colectivo. Además me llamó la atención que había una de ellas que también tenía una cuestión con tomar el té y una cosita así. Yo me remití a lo tuyo. ¿Vos tenés ¿Un tú y yo? ¿Unas tacitas? La hora de tomar el té, una cosa así, algo así. Que a mí el blog de las tres juntas me remitía un poco como a la infancia, a la niñez y al berrinche de las tacitas de té y al momento ritual. Y tu obra de los saquitos de té también. ¿Y qué hay un poco con eso? Es como... Ay, ¿cómo, cómo sería? No sé, no es generacional. ¿No te sentís como por ahí un artista de género con tu producción? Ay, estoy diciendo cualquier cosa. No es de género. Sentí que tenés como una estética, como... Que se pueden robar como en sí. Alguna definición. O sí, alguna... sí. No, no lo siento, pero puede ser. Tal vez no estoy lo suficientemente distanciada de mi obra como para verlo. Como ligada a artistas mujeres de cierta edad, uh-huh. De esta edad, ¿no? Con este tipo de estética. No, no lo pensaste como... No lo veo, pero puede ser. A veces como tan adentro que no... No, no, porque yo tengo como la obsesión de categorizar todo, o sea, también... Pues, soy yo, o sea, no te hagas cargo. No sé si me gusta tanto estar como en esa categoría. A nadie de le gusta. Mujer de determinada edad, pero bueno, es que, bueno, puede ser que sí. Pero sí, yo con ellas me siento como súper cercana en muchos factores. Además son mis compañeras, son las que, digamos, son mis amigas, con ellas terminé la facultad y nos unen a veces los mismos intereses. Digamos, por algo también seguí produciendo con ellas. Claro. Y además son, no sé, yo siento realmente que las extrañé mucho cuando, voy a decirlo. Pero no, de verdad, es como un grupo en el que yo me puedo apoyar, digamos. Si tengo una muestra, van a estar ellos en el montaje, que es muy duro, muchas veces es claro. duro. El montaje de una sala, están ellas ahí para apoyarme. Yo siempre pienso que tenemos que colaborar más entre nosotros, entre los artistas, porque... es duro el montaje. Es re duro. De una sala, yo me ofrezco, si alguien necesita de mi ayuda, porque realmente sí. Me parece que sí, que habría que haber como una red más, ¿no? De colaboración. Sí. Sí, después te cuento algo. Bueno. ahora es el momento. ¿Por qué? No sé, siento que estoy sonando ofensiva, pero en realidad... Pasa por cosas que me están haciendo como ruido, ¿no? Uh-huh. Y por ahí las traigo a colación a la conversación, pero no es personal, ¿no? Está bien. Estaba pensando en algo que dice Jorge Sepúlveda, no sé si lo conoces. Sí, hice la clínica con el de Parrintur. Ah, ¿sí? ¿Acá? Sí. ¿No habrás estado con tres? Que éramos un montón de gente acá en el living. No éramos muchos. Ah, no, ya. Es muy ácido. ¿Jorge? ¿Sobreviviste, Jorge? Sí, creo que sí. No sé. Creo que me quedan secuelas. Quedan secuelas. Sobre, bueno, él tiene su postura sobre que lo mejor es que los artistas no sean amigos, que no tengan afinidades, porque bueno, es perjudicial para su, bueno... Para la obra, digamos, que se contamina. Sí. Algo así. Y a mí me pasó con mi colectivo de trabajar del mismo modo, desde la afinidad, desde la amistad y desde el qué sé yo. Como que le resta sentido crítico, uh-huh. La crítica. Que no sé necesariamente, sí, depende ser, de cómo lo pero, encaren. Sí. Tampoco es necesario, sí. Me parece. Qué sé yo, es una postura. Jorge, todo lo que dice es ley. También tiene que ver con lo primero que hablábamos, se me ocurre. Sí. O sea, cuando uno hace una obra... que obviamente habla desde uno mismo. Cuando empezás a trabajar en grupo, tal vez empezás a ceder, a compartir y a ceder esos espacios y esas vivencias propias como para acomodarte a los otros, ¿no? Y tal vez ahí es donde pierde la potencia. Puede ser. Él decía algo respecto a la competencia, que la competencia entre artistas genera competencia, ¿no? Competencia de competir. Genera como mayor calidad. Sí, eso. Genera artistas más competentes, pero en el otro sentido de la palabra, claro. De competente, ¿no? Y, sí. Y bueno, ve algo que a mí me hizo ruido, me quedé pensando y dije, chao palomita. ¿Pensaste en eso? No, solo quedó el mail. No, a mí me da más ganas de seguir con los colectivos, digamos, en el sentido de que sí. Por ahí me importa menos ser tan competente, claro. Pero más de esto de que te decía de ser, de crear un grupo de solidaridad o de encuentro con sí. La gente. A mí me gustaría conocer, a veces siento que me falta vincularme con la gente del medio, como de conocerlos más, de no sé, eso a mí me interesa. Claro, tal cual. Sí, creo que lo que me gustaría por ahí es tener un colectivo de gente con la que no me lleve bien y con imposible. La que... Pero sí va a estar duro, o sea... Sí. Te quería preguntar... ¿Vos, Luis, querés preguntarle algo? No, yo quiero escuchar música. Bueno, a ver. Sí. Thank you. rusos enfrentaron a un monstruo marino. Un monstruo marino que podría tener entre 10 y 15 metros de largo y pesar una tonelada, creó el terror entre un equipo de buzos que investigaba en las frías aguas del pequeño lago Toplitz. El equipo, perteneciente a una firma británica, contó que en su expedición del lunes había visto una bestia enorme y que uno de los miembros consiguió filmar una aleta. Según los buzos, el monstruo mordió y cortó el cable de la cámara submarina y los atacó, pero lograron huir. Presentaron ese proyecto y contaron todas las dificultades que tuvieron. Contame cuál es el proyecto. Contanos cuál es el proyecto. El proyecto era un proyecto de, que era por la convocatoria que se hacía de artes visuales ahí en la CEU. Uh-huh. Y estaba pensado para el hall, era como una intervención de sitio específico, y era cambiar de color el damero que tenía blanco y negro, cambiarlo a amarillo y fucsia. Sí. El flúor. Sí. Ese era el proyecto, pero costaba 3.000 pesos. Habíamos hecho en ese momento el presupuesto y no fue re difícil encontrarlo, de hecho no se hizo. Pero igual queda un proyecto, o sea, yo lo pongo dentro de mis obras porque para mí es un proyecto... El proyecto fue realizado, no fue materializado, es pero el proyecto sí, estuvo hecho y fue... Cual. Sí, eso te iba a decir. Vos ves las fotos y está, o sea... No digo que desde el simulacro, pero vos te ubicás cuál es el damero ese de residencial. La foto ahí. Ah, lo viste. Está re buena la, como imagen, como estética. Sí. Es un fotomontaje, ¿no? Pero sí, sí, o sea, estuvimos un año trabajando en ese proyecto y para la, para todas, digamos, es un proyecto que... Proyecto como realizado. Claro. Sí, pero ahí tiene que ver un poco con esto que ya hablamos, ¿no? De estrategias para... ¿Te importa la densidad de obra? ¿Te importa? ¿Pensás en que tu obra, en qué momento adquiere densidad o categoría de obra? ¿Te importa eso? ¿Conscientemente? No, no lo pienso. No. ¿Y no. cuándo sabes que esto no es una artesanía y es una obra? ¿O desde el primer momento lo pensaste como obra y para vos ya es una obra? Creo que siempre lo pienso como siempre obra. Siempre lo pensás como obra. Sí. Pero es algo que estoy pensando ahora, digamos. No me lo había cuestionado en qué momento para mí pieza comienza o deja de ser obra. ¿Y vendes? Porque son objetos, yo los compraría. ¿Los compraría? Sí. Bueno. ¿Cómo los encontramos? Yo los compraría mucho. No, he vendido algunas pinturitas así, ajá, pequeñas. Y... ¿Estos collages, qué son? ¿Qué tamaño tienen? Los collages. ¿Los collages sobre la diapositiva? Sí. Ah, ¿ves? Ese collage lo presenté en la clínica con Jorge Sepúlveda. Ah, ¿sí? ¿Cómo te fue? Contame, por favor. Son. Las diapositivas son de 5x5. Son pequeñas. Claro. ¿Y son para colgar en la pared o cómo? Sí, ¿cómo? Para colgar en la pared. Ajá. ¿Y después que montaste eso en algún... expusiste eso en algún lugar? Eso nunca fue... Después de la clínica... No, mentira, pensé que... Después de la clínica quedé tan mal que los guardé y nunca me fueron vistos. Los tiene psicólogo. ¿Me querés contar por qué? ¿Qué pasó? No, no, no. Jorge me dijo... Lo que me sugirió es que los tendría que mostrar de a uno. Y que tendría que encontrar a alguien tan loco que quisiera poner en la pared un collage de 5x5. O sea, un galerista, claro, que está tan loco para poner eso. Bueno, pero eso tiene una escucharlo así, tiene, parece que tiene una coherencia, o sea, sí, es como muy loco hacer un collage de ese tamaño, me imagino, ¿no? Así que sería potenciar la obra en que esté exhibido de a uno, o sea, claro, más loco todavía. Bueno, yo escuché a Jorge decirle lo mismo a otras personas en relación a obras similares, ¿no? Mm-hmm. Claro. Como esa cosa medio artesanal que tiene el collage, en general mi obra, como muy, ¿no? De hacerlo en la manufactura, sí, hecho a mano, sí, chiquito, prolijo, bueno, o no tan prolijo, pero bueno. Y que yo por ahí tiendo a mostrar todo tipo patrón, ¿viste? Claro. Esa es mi tendencia, y bueno, esto era, bueno, si fuera un objeto chino, digamos que está hecho seriado y como mostrarlo todo junto, pero si es algo que tiene un valor individual, como esa cosa de la miniatura, esa sugerencia me hizo. Que sea único y que esté solo. ¿Y qué pasó? Y no encontré a alguien tan loco que quisiera... No, quedaron ahí. Ajá. O sea, quedaron ahí. Está bueno. Sí, yo por ahí pienso, en realidad, pensando en esto también de la seriación, pero no solo de la producción seriada, o de la repetición, sino como en esta fórmula del arte contemporáneo donde parece que hay que repetir lo que tal vez una sola vez ya era suficiente, ¿no? Pero como que necesitas la repetición para lograr la categoría de obra, la densidad de obra, de un gesto, de una, lo que sea, ¿no? Esto de repetir por ahí necesariamente, ¿no? Como que en el gesto de la repetición también está como esa búsqueda de la seguridad, ¿no? Sí. Como sentirse segura, ¿no? Repitiendo una y otra vez. Claro. Claro. Tal cual. O por ahí tantas obras que hay ahora de estos que suman gente, ¿no? Que por ahí la obra parece ser cuánta gente sume en esta lista. Por ahí, con una persona era suficiente, digo, ¿por qué la necesidad, no sé si es contemporánea o no, exclusiva de la contemporaneidad o no, de la repetición, del énfasis en el gesto, ya sea en el objeto, en la obra, para lograr qué, ¿no? Por ahí con una cosa ya... Ponele, por cierto, un ejemplo concreto. ¿Viste la obra de Fabio Di Camossi? Uh-huh. ¿Habitable? Sí. Bueno, ahí es necesario la repetición, pero tal vez no, porque la obra ya está constituida una vez que él inauguró una galería en Facebook. Pero necesita de la repetición y de la seriación y de las, no sé, 20 muestras. ¿Se entiende? Sí, sí. No lo sé. Para mí, qué sé yo, a veces es necesario y a veces es una fórmula. En el caso de Fabio sí siento que es necesario, pero a veces me parece que es suficiente con uno, sí. Y que el gesto de repetir es solamente reafirmar y necesario. Pero vaya a saber. Podríamos ir a otro tema, porque me quedé en blanco, totalmente, pero yo esto lo edito, ya sabes que todos los silencios son edito cortados. Edito soy yo. Ya voy. Nos quedamos pensando en la seriedad. Muestritas de formato pequeño. Ajá. No tiene exacta relación con eso, pero me hizo acordar. Y como que ahora ya mini contemporáneos, primero empezaron como toda una movida, convocando gente, sus amigos, no sé cuánto, y ahora ya la gente le pide, ¿no? Claro. Como en ese hecho de que ya tiene como una trayectoria, tiene claro. 3 años, claro. ¿No? La gente, eso no me acuerdo si nos contaba Guadalupe o quién lo contaba. Yo pensaba en eso, ¿no? La gente ya va a querer estar en galerías efímeras si está de acá dos años o tres más, ¿entendés? Bueno, tal cual. Es más, yo pensé, sé cómo hacer que esa obra funcione. Aplicando una fórmula. ¿Para qué lo voy a hacer? Está bien, no tengo ninguna obra todavía como para decir, esta es una obra que funcionó. Entonces lo hago para tener eso, para tener en mi currículum. Esto está bueno, funcionó, se sumaron tantas personas y qué sé yo. Pero después digo, tengo ganas de repetir la fórmula que ya sé que va a funcionar porque para funciona. O sea, me hago una lista de gente, los invito, inauguro todos los meses, después me hago un reblog. Está loco porque tendrías que escuchar lo primero que decías de la fórmula. No está grabado, que es nuestra dirección de hoy temprano. ¿No? Porque ahora estás como poniendo en duda la fórmula. Es que estoy poniendo en duda la fórmula. Y escuchándote, me imagino una obra que sea eso, como hacer muestra y obra y chequear el resultado. O sea, ese chequeo del resultado que sea. Claro, sí, efectivamente da tanto resultado también la fórmula. Tal cual. Igual Eva pone en duda todo. Sí. Por eso la controlo. Totalmente. Por eso no tengo obra. Todo tal no cual. Se puede. No estás grabando, ¿verdad? Estoy vivo. Como siempre. Sí, bueno. Es muy divertido. Eso, sí, pongo en duda. Porque también, como que. Nada, siento que sería fácil, por más que sea exitoso. Tendrías que probarlo. Y sí, por ahí lo que me dicen es: bueno, pero hacelo. O sea, sí. Y después mostrar los resultados, nada más. Claro. Si sí, acá tres años, ¿qué resultados tiene? Estaría bien también. Sí. ¿Viste? Ya te organizamos todo. Sí. Más tres años, le di un tiempo y todo. Sí. Bueno, ¿volvemos? Ya volvimos. ¡Ay! Cierto, que sos vos. Sí, pensé que eras otra persona. Puedes pensar tranquilo, en la radio existen los silencios también y la gente lo entiende y lo va a disfrutar muchísimo. Okay. Estos silencios, yo le cuento a los oyentes que Eva Fil que estés pensando. ¿En qué? Porque si es como ver a Suiza que hay un burro bailando en Lula Bula. Bueno. Dejé eso liberado al oyente. No, bueno, porque también, entonces que no quiero hablar de mí, pero... ¿Por qué no? Aprovecho que te tengo. Voy a invitar a artistas para no hablar de vos. Aprovecho que tengo una persona que para mí considero, y sin querer categorizarte no puedo evitarlo, como que hay un artistas que se dedican a algo que a su discurso, y artistas que se dedican como al cuestionamiento del discurso del arte, el metalenguaje, qué sé yo. Y por ahí a mí me interesa el metalenguaje. Pero me molesta pensar que los que por ahí nos dedicamos al metalenguaje somos criticones que en realidad no tenemos nada para decir. Y admiro a las personas que se posicionan en su, esto me interesa, esto digo, es mío y veo cómo lo articulo, y no me interesa cómo sé, cuán contemporáneo es, qué mecanismo de la, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y bueno, estamos los otros que somos los resentidos, que nada, Bueno, yo admiro a las personas que se dedican a investigar sobre el metalenguaje, pero también pienso, sí, digo, qué difícil es para ellos. Digo, sí, una persona que está todo el tiempo cuestionando, me parece que sí, debe ser difícil convivir y poder producir con semejantes dudas. Bueno, todos tenemos dudas, no es que sea un pero digo, tal cual. Tal cual. Bueno, cuando salís de la clínica de Jorge, nadie quiere producir. Cuando salís de la clínica, todos están bloqueados y todos van al psicólogo. Porque si pasas así como un nivel de cuestionamiento tan absoluto, te bloquea la producción. ¿Qué vas a producir? ¿Para qué? ¿Qué sentido sí, tiene? ¿Para qué pierde todo sentido? ¿Para quién? O sea, ganado total. Y eso. Pero bueno, por ahí, eso, lo que hablábamos antes, cuando te dedicas a lo tuyo, digo entre comillas, el cuestionamiento se filtra. Porque, como vos decís, nadie deja de pensar y nadie deja de cuestionarse. Pero se dedican a a una cosa que les interesa, que les motiva, que es personal o no, y termina apareciendo el cuestionamiento de todas formas. Aunque no te centres en el cuestionamiento. Sí, como que a veces pienso que siempre es posterior. Digamos que está la experiencia directa, lo que esto, y luego el pensamiento. Ajá. Me parece que viene como... Igual no sé, tampoco. Pero... Hagamos una radio, hagamos al microscopio el proceso de producción, a ver cuánto se articula. Y es personal. ¿De qué te reís? Música. Esa lectura de por cómo cambian los intereses. O sea, la gente que trabajaba, los artistas que estaban en la escuela y que estaban fuera de la escuela, no estaban tan preocupados por esa, por seguir esa fórmula para ser artistas. Para seguir, en realidad para mí tiene un lado perverso eso, porque por supuesto. Que es que el sistema te obliga, o sea, te propone, sería más generoso, el cumplir con ciertos requisitos para ser artista, que es la, cómo te tenés que legitimar como artista. Antes no existía eso. Sería interesante pensar por qué era así. No, existía y lo tenían incorporado, lo tienen naturalizado. No, pero es diferente. Es diferente. Yo conocí un montón de artistas que decían a alguien, mirá, voy a mostrar, escribirme en el catálogo, y era, escribirme en el catálogo porque vos sos mi amigo, porque te aprecio, y sé que es especial, estaría bueno que vos... No salías a buscar el curador que sabés que esa firma se implica un reconocimiento. Claro, era menos complejo. Pero igual había estrategias. Sí, había, pero creo que no estaban tan apuntadas, creo que eran como más inocentes. ¿Cuica contrató una persona de marketing, una persona de relaciones públicas y un filósofo para...? Sí, bueno, si yo tuviera la plata de Cuica, agarro mi teléfono, lo corto al medio, contrato a esa persona y... Sí, el artista, ¿o no? Ahí volvemos a la honestidad del arte. Bueno, me vas a hablar de esas cosas. Tu función es hacer preguntas a la invitada. Sí. ¿No? Bueno, vamos a empezar con esa pregunta hoy. Esto es culpa de la pelea que tuvo usted. ¿Y vos cómo te sentís, Euge, con Córdoba y la accesibilidad y la circulación? No sé, es como descubrir un mundo, salir de la facultad y como darte cuenta que la complejidad que tiene, ¿no? Que hay, ¿dónde estás? ¿Vas a una beca? ¿Vas a una residencia? ¿Haces una clínica? No contratás, pero llamás a un curador, ¿no? Como todos esos agentes que de repente yo como que tenía bastante ingenuidad, digamos, dentro de la facultad sobre todo ese campo. Fue un poco difícil para mí darme cuenta de todo eso. Pero también pienso que si es como que, no sé, digamos, estoy en duda, digamos, ¿tengo alguna opción de no participar de ese juego o necesariamente tengo que entrar ahí? No lo sé eso. A mí sí me parece un poco perverso también a veces, pero no sé, depende de cómo uno esté dentro de ese juego. Tal vez puede estar bien posicionado. Claro, puedes hacer una clínica porque realmente te interesa la persona que da la clínica y puedes hacer una clínica porque es chapa. Sí, depende de si realmente estás jugando el juego, te juegan, digamos, si son un peón o realmente estás jugando, digo, lúdicamente, podés jugar de verdad. Ponele lo que hicieron con Cometen, es eso. Es una estrategia de acercamiento, un espacio supuestamente inaccesible como el Genado por parte de jóvenes y mucha trayectoria, bla, bla, bla, que fue efectiva y fue placentera incluso. Digo, no fue traumático, pero sí, es una estrategia. Y muy buena estrategia. ¿Cómo fue tu participación? ¿Cómo llegaste a Cometen y a la obra de Monguzzi? ¿Cómo llegué a Cometen? Ajá. Me convocaron. Ajá. Llamaron Rocío y Flor, los que están coordinando el proyecto, y de una forma así, no sé si fue azarosa, pero digamos, ellas eligieron los grupos en los cuales íbamos a trabajar. Ah, ellos nos juntaron. Entonces, ese encuentro fue azaroso para mí, digamos, no sabía. Si bien a los chicos los conozco de la facu, son como de una generación más chica que yo, igual nunca había trabajado con ellos, así que estaba como, yo creo que ese fue un gran eje dentro de Cometen, digamos, el encuentro con gente que no conoces para trabajar en una obra que no sabes si tenés intereses. Bueno, esto es lo que hablamos, ¿no? Mira. No sabes si tenés intereses en común. Claro. Si realmente podés trabajar o dialogar o llegar a alguna... Porque la idea era producir algo, digamos, claro, ¿no? Entonces, bueno, en eso. Y bueno, también, ¿cómo buscamos estrategias para que dialoguemos? Había gente que no vivía, como Sophie Watson, que no vive acá en Córdoba, vive en Buenos Aires. Así que a partir de eso decidimos trabajar por internet y crear este personaje que era Monguzzi, crear como esas manias, esas particularidades, y todo el tiempo se iba como oscilando entre la ficción y la realidad, el personaje. Entre crear cosas nuestras o no, después también en el registro de la obra, también fue ficcional, digamos que se hizo un registro preguntando si a Monguzzi estaba, a la gente que iba... y también durante el montaje estuvo ese registro y nosotros hablamos de Monguzzi como si Monguzzi existiera, digamos, durante todo el registro del montaje. Entonces era también dentro de ese taller que montamos, también había objetos que eran como de utilería, digamos, había cosas que eran hechas de cartón, digamos, sí, que simulaban ser otra cosa, ajá, o objetos reales como un buzo que podría haber dejado Moncusi hace un rato, o una taza de mate cocido que podría haber estado tomando. No la vi. Bueno, te la conté. Sí, gracias. No vi ninguna obra de Cometen, fui a los talleres, a los encuentros de... ¿A las charlas? Sí, a las charlas. Y estaba viendo por ahí en el blog que hacían como... se curaban entre ustedes, se juntaban y vi como una foto de la casa del living de Flor, mucha gente. Sí, sí, y nos juntábamos a hablar del proyecto, de cómo estábamos, de, y siempre pensando en esta idea de debatir los procesos de producción y de, bueno, esto de hicieron como una clínica, sí, sin, no sé, sin quererlo o queriéndolo, las chicas hicieron, terminaron haciendo, sí, una clínica. Sí, una clínica de obra. Sí, como pensaba en esto de las estrategias, y sí, fue es claramente una estrategia, claro, ¿no? Pero a la vez intentaba también tener como un acercamiento para nosotros mismos, digamos. Uh-huh. Conocimos un grupo de gente que somos colegas, que estamos casi de la misma generación y tal vez nunca nos habíamos conocido. Claro. O, también, así, relacionarnos, debatir. ¿Y cuando te juntaron con otras personas, qué sentiste? ¿Cómo las eligieron para formar ese grupo? Yo pienso que tuvieron algún criterio las chicas, no lo sé, eso habría que preguntarlo. Ajá. Yo creo que en alguna vez se lo pregunté, pero la verdad que no me acuerdo qué me respondieron. Y te soy sincera, lo primero que pensé es que qué bueno trabajar con Sophie Watson, me encanta, ajá, la obra de ella. Pensé, claro, eso, y de los demás no conocía. Ajá. Y los fui conociendo ahí, digamos, sí los conocía de vista, sí, de la facu, pero no sabía bien qué hacía. Bueno, podemos ir a un tema y... Y cerramos. Porque cerramos. Dale. Bueno, terminamos el programa del día de Sarasasa, de Sarasasa Mes, con Eugenia González Mozano. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y gracias por compartir todos tus pensamientos y todas las preguntas molestas con nosotros. Bueno. Y estás invitado para cualquier cosa. Participar en lo que quieras. Sí, la radio bárbaro, porque precisamos así, gente voluntaria. Sí. Que trabaje. Sí. Y estás convocado para mi número 4 de Galerías de Filmes. Que yo estoy diciendo que van a traer para, sí, el próximo año. Para que pongas un solo collage. Un programa tan útil, hicimos tu futura obra. Está, sí, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Volvemos al lunes? Sí, el lunes Sarasasa de Sarasasa. ¿Se vivo? Tal vez. The cards are far beyond. Thank you.